salvarnos. No podrán, no podrán. No, no, no, no, no, no. Nadie me va a separar de ti. Nadie, porque yo a ti te quiero. Donde quiera lo digo. Te quiero aquí conmigo. Nadie me va a separar de ti. Nadie, porque yo a ti te quiero. No importa lo que digan. Nadie me va a separar de ti. Nada ni nadie en este mundo. Mamita, de ti podrán separarme. Porque tú eres mi nena, baby. Porque tú eres mi amor. Porque tú eres mi nena, baby. Porque tú eres mi amor. Tú eres mi todo, mi cielo. Mi vida es lo que más quiero. Si no te tengo a mi lado, mamita, yo me muero. Eres mi sombra, mi luz. No hay otra como tú. Eres incomparable, inimitable. Eres tú, eres sexy, elegante. Mi vida muy importante. Nunca para atrás, mamita, siempre para adelante. Quiero que estés a mi lado a todo momento. Es la única forma en que yo estoy contento. Quiero que tú conozcas mis sentimientos. Por eso en este coro yo te canto lo que siento. Nadie me va a separar de ti. Yeah, yeah, yeah. Nadie, porque yo a ti no, te no, quiero. No, no. Donde quiera lo digo. Te quiero aquí conmigo. Nadie me va a separar de ti. Yeah, yeah. Nadie, porque yo a ti te quiero. Yeah, yeah, no importa yeah, yeah. lo que digan. Nadie me va a separar. Amor, yo te quiero, te adoro. A mí yo te admiro, si tú me dejas a mí yo me pego un tiro. Son mentiras, de eso dije yo me pego un tiro. Pero que no me dejes a mí, yo te lo pido. Vida mía, para siempre, quédate conmigo. Mamita, yo quiero ser tu mejor amigo en lo que quieras. Yo estoy para servirte, todos los días de tu vida vas a divertirte conmigo. Eso, tenlo por seguro. Y espero que te guste mucho el plátano maduro, porque nadie me va a separar de ti.